times are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. But there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Don't Dream It's Over, una canción interpretada por la banda Crowded House. Es un grupo que se formó por allá en los 80 en Melbourne, Victoria, en Australia, en 1985. Su vocalista Neil Finn nació en Nueva Zelanda y Paul Hester en la batería y Nick Seymour en el bajo nacieron en Australia. Y la canción Don't Dream It's Over, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes 30 de mayo. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Y recuerden que tenemos un WhatsApp por si desean participar de la programación. Alguna canción que quieran escuchar, nos escriben 318-790-700.

bajista de la banda Live. Live tuvo reconocimiento en 1994 con el álbum Throwing Copper, que alcanzó a vender 8 millones de copias. Throwing Copper contiene las canciones All Over You, esta que estamos escuchando al fondo, y contiene la siguiente canción también, ese álbum Throwing Copper de Live, cuyo bajista Patrick Dolheimer está de cumpleaños hoy. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La otra canción de Throwing Copper, el álbum de Live, es esta, Selling the Drama, en Estrellas de Medianoche. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a name. Right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. I will, I want, I will, I taught, I know, I've been here before. Now we won't be raised. Hey, now we won't be scarred like. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I believe En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Canción de Matchbox 20 con su vocalista Rob Thomas, el tema Push. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Problem is all inside your head, she said to me. es el cantante Paul Simon, a quien escuchamos al fondo. En esta fecha, un 30 de mayo del año 1992, Paul Simon se casa con la también cantante Edie Brickle. She said it's really not my habit to intrude. Edie Brickle es conocida por su canción What I Am. Se casan durante una ceremonia en Montauk, Long Island, en Nueva York. Paul Simon, quien anteriormente estuvo casado con la actriz Carrie Fisher, es 26 años mayor que Edie Brickle. En esta fecha están todavía felizmente casados, supongo. Y deben estar celebrando un aniversario más de su boda. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Paul Simon, y aquí está su esposa Edie Brickle. Y esta canción de los 80, What I Am. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. Philosophy is a talk on the cereal box. Religion is a smile on a dime. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. The world is always Una canción de Cool and the Gang, Cherries, y anteriormente pasaba Cat Stevens con Wild World, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 30 de mayo, pero del año 1994, Metallica comienza su gira Shit Hits The Sheds con las bandas Dancing, Suicidal Tendencies y Candlebox. La que escuchamos al fondo es Candlebox, abriéndole los shows a Metallica en esa gira. Se suponía que Alice in Chains sería uno de los actos de apertura de la gira, pero tiene que retirarse debido a problemas de drogas de su vocalista Lane Staley. Eso sucedió un 30 de mayo de 1994 cuando Metallica comienza su gira Shit Hits The Sheds. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción de los 90 de Metallica, Nothing Else Matters. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Couldn't be much more from the keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Go down with this shit, and I won't put my hands En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Love my life and me, I'll be your everything.